10 de la mañana con 37 minutos. Vamos a iniciar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 8 que nos habla sobre el viaje de retorno. Y hoy hablaremos del apartado número 6 que se titula El tesoro de Dios. Y bueno, en el primer párrafo de El Tesoro de Dios, nos habla que nosotros somos la voluntad unida de la filiación, cuya plenitud es para todos. Esto nos hace recordar que cuando todos estamos unidos, cuando no nos rechazamos, cuando no estamos juzgándonos, podemos vivir la plenitud. Y la plenitud es para todos, no nada más es para uno, no nada más es para mí, no nada más es para ti o por alguien más, ¿no? Es para todos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad unida de la filiación. Entonces, si nosotros avanzamos juntos, si reconocemos que todos vamos de la mano, pues podemos darnos cuenta de que no estamos separados, de que por más de que yo me quiera sentir diferente a los demás, diferente a ti, pues no lo soy. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de esta filiación. Dios nos espera a todos, no nada más a unos, a todos nos espera con los brazos abiertos y nos da la bienvenida tal como pues Dios nos la da a cada uno de nosotros. O sea, Dios nos espera a todos con los brazos abiertos y nos dará la bienvenida tal como yo te la estoy dando a ti, nos dice el libro. Así que no dejes que nada en el mundo haga que te olvides del reino de Dios. Cuando las cosas que nos toca vivir se vuelven un poco tensas, se vuelven un poco problemáticas, caóticas, pues no, realmente no vemos, ¿no? No vemos con claridad lo que la vida nos trata de mostrar. Y es muy fácil para nosotros, pues, taparnos la vista, es como ponernos una mano en los ojos y decir, ay, no sé cómo enfrentar esta situación. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta de que esa situación, si la vivimos de manera caótica, es porque así nosotros la hemos interpretado. No nos damos cuenta de que cada instante es una oportunidad para vivir la vida en plenitud. Todo es una oportunidad. Por más de que nosotros digamos, no, ¿cómo va a ser una oportunidad cuando aquí estoy trabajando súper duro? O cuando ahorita no, ni siquiera tengo trabajo, o no tengo dinero para pagar la renta, o no tengo dinero para comprar comida. O sea, ¿cómo me dices tú que la vida es perfecta así si tengo tantas carencias, ¿no? Esas carencias, como seres humanos, las vamos a calificar de esa manera, como una carencia, como falta de algo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo pensar que mi vida sería completa si tuviera lo que yo pienso que ahorita me hace falta, ¿no? Puede ser la salud, puede ser el dinero, puede ser un ser querido, puede ser una pareja, pueden ser tus hijos, puede ser quien sea, ¿no? Pero las carencias siempre vienen de un concepto que nosotros tenemos acerca de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la sentimos incompleta. Sentimos que la situación que nos toca vivir no es perfecta, no es completa, porque si fuera completa y perfecta, tuviera todo lo que yo ahorita creo necesitar. Pero ojo ahí, creo necesitar, ¿no? ¿Quién nos dice que ahorita en mi vida debería de haber tal vez un árbol amarillo, ¿no? Supongamos en mi jardín, para que sea perfecto debe estar un árbol amarillo. A ver, y si alguien me viene y me pregunta, ¿y quién te ha dicho a ti que para que tu jardín sea perfecto necesitas un árbol amarillo? Y tal vez digo, bueno, pues yo pienso que debería de haber un árbol amarillo ahí para que haya más armonía, para que mi jardín pueda crecer fuerte, para que el pasto sea verde, para que las flores pues tengan más vida, o sea, para que no se marchiten, o sea, todos esos conceptos, todas esas ideas que yo les estoy dando es pura invención mía, ¿no? Pero si ustedes lo escuchan dicen, ay, qué flojera, Janet, ¿cómo piensas que eso, que un árbol amarillo le va a dar fortaleza a tu pasto, a tus plantas, que todo va a estar muy bonito ahí, va a haber más oxígeno, etcétera, etcétera? Y ustedes dicen, pues no, es una locura eso, ¿no? Y sí, pero lo mismo hacemos en otras situaciones y no nos damos cuenta de ello. Cuando decimos, no, es que yo debería de ser una persona, pues, más agraciada o más reconocida en el trabajo o más felicitada, o es que miren, no me valoran y entonces me deberían de valorar más, me deberían de amar más, deberían de halagar más. O sea, siempre hay un deberían porque hay una necesidad en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Entonces, como nos dice el libro, dice, escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y cuál es el tuyo. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar, ¿no? Y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor, si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas. Entonces le daba vergüenza volver a ver a su padre porque pensaba que lo había herido. Mas cuando él regresó a la casa, su padre lo recibió pues muy feliz, muy jubiloso, o sea, toda vez que el hijo en sí era su tesoro. Entonces el padre no quería nada más que al hijo. O sea, lo único que Dios desea es que su hijo, o sea, tú, porque su hijo es su único tesoro, pues te necesita a ti, tal como eres. No necesitas ponerte una etiqueta de ser exitoso, de ser el mejor empleado, el mejor esposo, la mejor pareja, el mejor hijo, el mejor amigo. No necesitas de todas esas etiquetas que tú te has puesto. ¿Por qué? Porque ya el tesoro eres tú, así como eres, con lo que tienes, con lo que no tienes, con lo que te falta, con lo que te sobra, o sea, así eres perfecto y eres su tesoro. Entonces, el tesoro de Dios no es aquel que vamos a encontrar en otro momento cuando seamos distintos, cuando ya tenga un nivel de conciencia súper elevado, en el que ya no me enoje, en el que ya no me ponga triste, en el que ya no grite, o sea, no, o sea, tú ya, sí, así como eres, eres su tesoro y eres perfecto. Que podemos corregir ciertos errores, sí los podemos corregir, pero no pienses que, en el futuro lo voy a lograr, en 2 años, en 3 años, en 20 años más, cuando tenga 50, cuando tenga 60, 70, 80, 90, 100 años, ¿no? Entonces, no hay que negarnos la capacidad de crear y de crear porque en ello radica su dicha, ¿no? Él no nos ha negado esta capacidad. Nosotros somos los que la estamos pues aplazando, ¿no? Tú no puedes hallar dicha excepto como Dios lo hace. Su gozo estriba en haberte creado a ti y Él te extiende su paternidad para que tú puedas extenderte tal como Él lo hizo. El ego nos hace pensar que nosotros pues nos debemos de quedar con todo ese conocimiento, ¿no? Que si estoy muy feliz, pues voy a compartir ciertas cositas nada más con los demás, pero no les voy a decir el secreto de mi felicidad. Eso es escuchar a nuestro ego. Eso es vivir a través del ego. Y eso no es felicidad. Déjame decirte, por más de que tú pienses, no, si estoy muy feliz por esto y por estas cosas que he logrado. No, eso no es felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad se comparte, se extiende, no se queda uno con ello. Si te quedas con ello, es que es ego, disfrazado de felicidad. Entonces, la pregunta, la única pregunta que jamás debieras hacerte es la siguiente: ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Dice, Él no te lo ocultará. Me lo reveló a mí cuando se lo pregunté, y así supe lo que Él ya había dado. Entonces, nuestra función es colaborar juntos, porque separados el uno del otro no podemos funcionar en absoluto. No podemos decir que yo soy feliz, pero no me quiten este pedacito y no te voy a dar un pedacito de mi felicidad porque entonces ya me quedo incompleto. No podemos decir eso. Tenemos que extendernos en amor, en plenitud y en felicidad. ¿Cómo puedo decir que soy completamente feliz si no logro perdonar ciertas experiencias de mi vida pasadas? Todo lo que tú vives es completamente perfecto y Dios lo ha creado así. Para los que creen en Dios, para los que no creen en nadie, pues la vida. La vida lo ha hecho de esa manera para que tú lo vivas así. O sea, es para ti. O sea, lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo. O lo que la vida ha dispuesto para ti es tuyo. Nadie te lo va a quitar. Entonces no tienes que atesorar nada. ¿Por qué? Porque lo que es tuyo es tuyo. No te lo pueden quitar. Dios nos ama a todos y somos benditos porque Él nos ama. Entonces, si tú no te sientes bendito, bendecido con la vida, si no te sientes agradecido con la vida, es porque hay esa carencia en nuestra vida. Hay ese sentimiento o ese pensamiento de carencia, de que me faltó más afecto de mis familias o de mi pareja o de mi niñez, me hizo falta más cariños, más amor por parte de mis padres, por parte de mis tíos, por parte de mis abuelos, por parte de mis maestros, etcétera, etcétera. O sea, vamos a justificar cualquier tipo de carencia si nosotros queremos seguir pensando que existen carencias en nuestra vida, ya sea del pasado o en la actualidad. Y la realidad es de que no existen esas carencias como tal. Si ya viviste una experiencia que dices tú, wow, fue bastante fuerte, bastante dolorosa, y ya pasó, no la revivas, ¿para qué? Ya la viviste. Es como las películas que de repente, pues tal vez el título dice, volver a vivir lo mismo, ¿no? Y toda la película se trata en volver a vivir el mismo día de diferentes maneras, ¿no? Tratar de cambiar algo que no se puede cambiar. Entonces, pues qué cansado, ¿no? Al final, tal vez la moraleja es, vive ese mismo día o vive ese día como si fuera el único. Entonces, si vives el día como si fuera el único, pues un día vas a hacer una cosa, otro día vas a hacer otra cosa y no te vas a estar lamentando por lo que estás viviendo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hacemos algo, decimos algo y después nos estamos quejando y nos estamos lamentando, ¿no? Por lo que nos sucedió. Recuerda que el título de este apartado es El Tesoro de Dios. Y tú eres un tesoro de Dios. Y por lo tanto, tú puedes vivir tu vida diferente a como la has estado viviendo. Reconociendo que tú eres amado, eres perfecto, eres bendito, eres completo. No necesitas del mañana, no necesitas cumplir con esos objetivos. O sea, si tú te pusiste metas, ¡qué bien! Si no las cumpliste, ¡qué bien! Si las lograste, ¡qué bien! O sea, no hay un problema en sí. Disfruta cada instante de tu vida porque es una oportunidad para vivirla, no para sufrirla. ¿Cuántos momentos de nuestro día no lo vivimos completos, plenos, y nos vivimos quejando? Es obvio que cuando el cuerpo siente dolor, pues dices tú, pues no lo puedo vivir pleno. Pero si tú te desconectas de la idea de lo que es el dolor, tú puedes vivir pleno. aunque haya ese padecimiento en tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres más que ese dolor, esa enfermedad. Eres más que eso. No eres eso. Hay mucha fortaleza en ti. Y la verdad es de que tu espíritu es tan fuerte que dice, bueno, como quiero seguir fuerte, a veces pues deja este cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el único medio que pues tal vez nos hace pensar que no somos tan completos y tan plenos. ¿Por qué? Porque si me duele algo, entonces digo, no, pues no estoy tan plena. ¿Pero qué pasa cuando el espíritu deja el cuerpo? Pues ya, se da cuenta, ah, nada más traía este personaje, ¿no? Yo pues ya no lo necesito. Entonces, como tesoro de Dios, hoy vive de esa manera. No sufras a través de tus ideas, a través de tus pensamientos. Al contrario, date cuenta que han sido una invención tuya. Una invención del ego. ¿Para qué? Para no disfrutar del momento. Y reconozco que puedo disfrutar de este instante, porque este instante es glorioso. Es dichoso, es pleno, es perfecto. Y tengo la oportunidad de vivirlo tal cual es. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a pasar a la lección, al repaso del día de hoy, que es la lección número 60. Y nos dice la primera, Dios es el amor en el que perdono. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque jamás ha condenado. Los que están libres de culpa no pueden culpar. Y aquellos que han aceptado su inocencia no ven nada que tengan que perdonar. Con todo, el perdón es el medio por el cual reconoceré mi inocencia. Es el reflejo del amor de Dios en la tierra. Y me llevará tan cerca del cielo que el amor de Dios podrá tenderme la mano y elevarme hasta Él. Número 2. Dios es mi fortaleza en la que confío. No es con mi propia fortaleza con la que perdono. Es con la fortaleza de Dios en mí, la cual recuerdo al perdonar. A medida que comienzo a ver, reconozco su reflejo en la tierra. Perdono todas las cosas porque siento su fortaleza avivarse en mí y empiezo a recordar el amor que decidí olvidar porque nunca se olvidó de mí. Número 3. No hay nada que temer. ¿Cuán seguro me parecerá el mundo cuando lo pueda ver? No se parecerá en nada a lo que ahora me imagino ver. Todo el mundo y todo cuanto vea se inclinará ante mí para bendecirme. Reconoceré a todos a mi amigo más querido. Reconoceré en todos a mi amigo más querido. Que puedo temer en un mundo al que he perdonado y que a su vez me ha perdonado a mí. Número 4. La voz de Dios me habla durante todo el día. No hay un solo momento en el que la voz de Dios deje de apelar a mi perdón para salvarme. No hay un solo momento en el que su voz deje de dirigir mis pensamientos, guiar mis actos y conducir mis pasos. Me dirijo firmemente hacia la verdad. No hay ningún otro lugar a donde pueda ir, porque la voz de Dios es la única voz y el único guía que se dio a su Hijo. Y por último, el amor de Dios es mi sustento. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando abro los ojos, su amor alumbra al mundo para que lo pueda ver. Cuando perdono, su amor me recuerda que su Hijo es impecable. Y cuando contemplo al mundo con la visión que Él me dio, recuerdo que yo soy su Hijo. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de encuentros existenciales.